Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Una de las notas que uno siempre quiere hacer o siempre quiere hablar es con gente que hace un trabajo solidario importante. Y en este caso tenemos el gusto, el honor de hablar con el doctor Alberto Maceira, que es el presidente del INCUCAI, con quien vamos a hablar sobre la aprobación por parte del Congreso de la ley que modifica el régimen de donación de órganos, tan importante en Argentina, la llamada Ley Justina, en homenaje a una chiquita de 12 años que murió en noviembre del año pasado en la Fundación Favaloro mientras esperaba un trasplante de corazón. Doctor Alberto Maceira, los saludamos desde La Gente y su Defensor. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos cómo trabajó el INCUCAI para que pueda aprobarse esta ley que modifica el régimen de donación y trasplante de órganos. Nosotros, a pedido de la Comisión de Salud del Senado, en su momento cuando trató el proyecto de ley, junto con el senador Fiat y el senador Marino, nos pusimos a trabajar desde el punto de vista técnico. Lo que hicimos fue ayornar o ordenar algunas cuestiones que por ahí estaban un poquito desactualizadas de la antigua ley y tratar de que se apruebe una nueva ley de acuerdo a los tiempos que corren, una ley en salud que tiene más de 15 años se desactualiza, porque la medicina en 15 años cambia sustancialmente. Entonces, aprovechamos todo esto que se había generado a partir del caso Justina, y nos pusimos a trabajar con los papás de Justina, con los senadores, con los asesores de los senadores, y tuvimos la suerte de que la ley, quedó muy completa, quedó muy bien, y se aprobó en las dos instancias por unanimidad, tanto en el Senado como en diputados, así que nos pone muy contentos que el trabajo realizado así en conjunto entre el Senado y el Ejecutivo haya tenido este resultado. La ley dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en su vida dejen constancia expresa de lo contrario. Sí, en realidad ese concepto ya estaba en la ley anterior, donante, que se llama donante presunto. Sí. La ley 24.193 ya tenía el donante presunto, lo que pasa que era, había que en una parte del proceso de donación, la familia tenía que firmar un testimonio, se llamaba testimonio de última voluntad, en la cual decían que el fallecido nunca se había manifestado respecto de la donación y el trasplante, y ahí recién se aplicaba el donante presunto. Esta nueva ley, obviamente, todavía no está la reglamentación, lo estamos terminando en estos días. La intención es sacar a la familia de todo el proceso, no ponerle la responsabilidad de la decisión a la familia, sino tratar de respetar la voluntad del fallecido. Esto en consonancia con el Código Civil nuevo, y con todas las nuevas normas que hay de que uno es dueño de su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea es respetar esta voluntad del fallecido sin hacer, partícipe a la familia, tal vez en el peor momento de su vida, que es cuando pierde un ser querido, de tener que tomar una decisión de ser o no ser donante. Nosotros siempre pretendemos que la decisión de ser o no ser donante sea una decisión tomada en vida con todas las posibilidades de hacerlo con absoluta conciencia. Doctor Maceira, ¿cuántas personas pueden donar órganos? ¿Se cree más o menos en un porcentaje? ¿Cuántas personas están en condiciones de donar sus órganos en la Argentina? Es decir, por diversas cuestiones, por enfermedades. Son números que todavía no están, nosotros no los tenemos. Por eso la importancia también de esta nueva ley de contar con los servicios intrahospitalarios de procuración, para conocer la realidad de cada uno de los hospitales y poder a partir de ahí avanzar y tener un panorama más claro de en qué situación estamos. Uno debería pensar que el 30% de los fallecidos bajo en una terapia intensiva debería ser bajo criterio neurológico, digamos, bajo enfermedad neurológica. Así que el número lo tenemos es muy tentativo porque no hay estadísticas claras en el país y pretendemos nosotros ahora tenerlas a partir de esta ley. Claro, generalmente siempre se asocia que puede donar aquel, bueno, que murió trágicamente en un accidente o en algo trágico que pueda ser caso de una enfermedad, alguien que tenga una enfermedad con mucho tiempo, ¿no? Exacto, en general son muertes bajo criterio neurológico. Uh-huh. y este es el punto, digamos, son traumatismo de cráneo grave, son heridas de arma de fuego, son accidentes cerebrovasculares. Sí. Digamos, la causa de fallecimiento para que... ¿Y en cuánto tiempo hay que hacer el trasplante? Y depende del órgano, digamos, una vez que se hace el diagnóstico de la muerte, hay órganos que nos dan un poquito más de tiempo y otros que nos dan escasos tiempos. Corazón tenemos 6 horas, para riñón por ahí tenemos 36 horas, pero en general es todo un proceso que se hace muy rápido y con muchos actores, digamos, así que es bastante compleja la coordinación de todo el proceso. En esto también tiene que ver, y por ahí lo leo, los recursos del Estado, el Fondo Solidario, y también tiene que ver... ¿Hay muchos hospitales en Argentina capaces de hacer trasplantes? Siempre se piensa, se centraliza mucho en Buenos Aires, ¿no? Como que tienen que traerlos a Buenos Aires. No, hoy trasplante se ha desarrollado en casi todo el interior del país. Así que ya no ocurre eso de que solo se hace en Buenos Aires. Obviamente que hay algún tipo de trasplante que por la frecuencia no se puede tener un centro de trasplante en cada provincia, pero riñón, por ejemplo, hoy hay en muchísimas provincias del interior del país, corazón también, hígado también, digamos, por ahí lo que se centraliza un poco más en ciudad y en el conurbano es trasplante de pulmón y corazón. Pero el resto se usa bastante en el interior, digamos, hay muchos hospitales que hoy están trabajando, Tucumán, Misiones, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, digamos, son provincias que tienen equipos de trasplante. ¿Y usted tiene más o menos un número, una estadística de cuánta gente trasplantada hay en la Argentina y cuánto tiempo más o menos de sobrevida tienen? Yo conozco por el caso de gente trasplantada de riñón de hace 30 años. Sí, el dato está, no lo tengo yo en este momento en la cabeza, tendría que buscarlo en el Sintra, pero sí, el dato claramente el Sintra lo tiene, y si haces una búsqueda pública es un dato público, se puede chequear a través de la página del INCUCAI, y todos esos datos figuran en el Sintra y son de visión pública. Claro, bueno, para destacar entonces lo que hace esta ley, es decir, propone también que hospitales públicos y privados deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y tratamiento de pacientes. Exacto. Y por supuesto también esto también tiene mucho que ver una campaña solidaria y de concientización de la gente, ¿no? Para que done. Es importante que se donen los órganos, es importante estar predispuesto a donarlos. Después de ahí más, en la ciencia dirá si se puede o no, pero la idea es que es importante que todos decidamos donar órganos. Exacto, sí, yo siempre lo digo, lo importante es que todos los familiares del núcleo sepan lo que piensa cada uno respecto de la donación y el trasplante. Esto para nosotros es una situación ideal, digamos, que cuando uno llega a tener que comunicar a la familia el desenlace de un fallecido, digamos, ya la familia sea la que diga, él quería donar, entonces todo el proceso se realiza mucho más sencillo. Claro. Bueno, doctor Alberto Maceira, presidente del INCUCAI, le agradecemos mucho, por supuesto, nuevamente lo volvemos a felicitar por la tarea que hace el INCUCAI. ¿Cuántas personas están en lista de espera hoy en el momento en Argentina? Hoy hay 11.000 personas en lista de espera entre órganos y tejidos, casi 8.000 que esperan órganos, 3.000 que esperan tejidos, pero además en nuestro país hay 30.000 pacientes que se dializan y que son posibles receptores de órganos, así que hay que trabajar mucho para que toda esa gente reciba su órgano en tiempo y forma. Muchas gracias, doctor Maceira. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos,